Ayer me pasó algo muy chulo, muy extraordinario. Cuando salía de la estación de metro, pensé, voy a abrir Twitter y voy a iniciar eso del Twitter Spaces, esa especie de sala de audio donde puedes hablar o puedes interactuar con tus oyentes. Funciona casi como una especie de, bueno, una especie de podcast en vivo, donde tú hablas, puedes dar voz y puedes tener una tertulia. Hasta ahí todo bien. Es decir, la aplicación es sencilla, es bastante intuitiva. Pero lo interesante se iba a producir a los pocos instantes. Y es que pues había unos pocos oyentes, entre ellos la señorita M, que he vuelto a verla después de un tiempo desaparecida en combate. Aunque seguro que escucha Vidas en Red. Y le di paso a un oyente. Un oyente que no es precisamente de los oyentes que yo conozca o que haya interactuado con ellos, ¿no? Hay oyentes con los que sí he tenido cierto trato y sí sé quiénes son. Pero este oyente yo no tenía referencia de él. Seguramente era el clásico oyente de perfil bajo que te oye en discreción, pero que no suele darse a conocer. Este oyente es un oyente de Barcelona, un oyente que es transportista, trabaja, me llamaba desde su lugar de trabajo, la cabina de su camión, y como muchos profesionales del sector, son bastante geeks. De hecho, son personas que ya prácticamente no oyen radio. ¿Por qué? Pues porque la radio fluctúa, la radio conforme te vas moviendo, pues puede perder calidad o incluso cortarse y recibir estática. Y no es el primer caso de transportista que me dice que oye podcast. Estuvimos hablando ya un poco de todo, de aplicaciones, de qué utiliza, por lo visto utiliza Google Podcast, él es de los que me lee. Estuvimos hablando de estoicismo y me estuvo hablando de, pues de que, digamos, mi pequeño camino hacia perder kilos, pues le había inspirado a él también y le había ayudado a perder unos cuantos kilos. Por cierto, no es el único oyente que me ha dicho que los podcasts donde hablé de mi pérdida de peso, pues le habían ayudado a ellos a seguir ese camino. De lo cual me alegro muchísimo. La cosa es que llegué a casa, me puse a cocinar, seguí hablando con este oyente y fue una conversación maravillosa, muy divertida, muy amena, muy cordial, con un completo desconocido. Por cierto, un saludo. No recuerdo el nombre, si era Lino, su nick. Uf, qué mala memoria tengo. Si no es Lino, perdóname, tú sabes quién eres. Pues fue uno de esos. A mí me recordó a la época de Radio Aficionado, cuando yo tenía una pequeña emisora de radio FM y tenía conversaciones con taxistas, con camioneros, y todavía recuerdo algunas de esas conversaciones. Qué bueno que aunque me sigue fascinando el mundo de la radio, del cual soy un completo inexperto, pero me fascina mucho todo lo que tiene que ver con radio, aparatos, receptores de radio, emisoras de radio. Pues Internet ha venido un poco a suplir eso. Quizá el único problema es que cuando le estuve informándome sobre cómo podía descargar el audio, pues resulta que hay que hacer una petición a Twitter, como cuando le dices, oye, dame todos mis archivos personales que quiero descargarme mis archivos personales. Así que, bueno, pues estoy esperando, lo he pedido. Lo he pedido y estoy esperando que de alguna forma pues me llegue ese archivo. Espero que no tarde demasiado. Que por cierto, no sé, lo de Twitter Spaces obviamente se puede hacer desde la aplicación de Twitter, pero desde la aplicación web, hasta donde yo sé, no se puede hacer. Lo cual es un poco rollo. Bueno, ayer hice el envío de lo que terminé vendiendo. La Surface Pro 7, fantástico dispositivo, todoterreno, potente, ágil, versátil. El Fold 2, que lo he vendido a un precio de derribo, un equipo en un estado fantástico, y el MacBook Air. El MacBook Air, amigos. Estoy esperando de que me llegue el MacBook Pro, M1 Pro. 16 GB de RAM y 512 SSD. Modelo Pro al que tengo la intención de ponerlo a sudar en cuanto pueda. Bueno, el título de este podcast es un título ad hoc. Es un título totalmente endogámico. Es Zordor, cómprate una Surface. 15 razones por las que Zordor debería comprarse una Surface y abandonar el mundo Mac. Esto es un audio con mucha enjundia, con mucho análisis. En este momento Zordor está con Gazpacho montando un vídeo, mientras Gazpacho le interrumpe continuamente, pero le pita en los oídos por alguna razón inexplicable. No sabe por qué. Bueno, yo sé por qué. Es porque estoy hablando de ti, Zordor. Estas son las razones por las que deberías de abandonar definitivamente el mundo Mac, el mundo Apple, deshacerte de tu iPhone, deshacerte de tu Mac, todo lo que tengas de Mac, todo, absolutamente todo, si tienes un Mac Mini, todo, si tienes AirPods, si tienes iPad, todo. Tú has nacido en ese entorno y necesitas verte libre cuanto antes de eso. Y te voy a decir por qué necesitas una Surface, porque si os acordáis, Zordor, en su podcast frikis.net, él se compró una Surface y se fue a España con la Surface. Pero no le fue tan bien como él iba a pensar. De hecho, yo dudo de sus motivaciones. Dudo que él realmente tuviera la disposición a cambiar. Lo dijo con la boca pequeña. Pero no era sincero en su corazón. Porque igual que hay cierta religión que permite el engaño, el mundo Apple permite el engaño. Te permite hacer como que eres muy abierto, pero en realidad no lo eres. Eres un fanático entregado en cuerpo y alma a la manzana. La razón número uno de por qué Zordor debería comprarse una Surface es, la primera, porque es una tablet. Si tú coges un MacBook Air, un MacBook Pro, intentas separar la pantalla del teclado, puedes hacerlo. Te va a costar un poco de trabajo. Puedes hacerlo. De hecho, escucharás unos sonidos realmente preocupantes. Pero tendrás al final una pantalla separada del teclado que, pues, no será demasiado funcional. Y eso es una Surface. Un portátil y una tablet. Razón más que de sobra. La razón número 2 es Windows 11. Windows 11 es lo mejor que hay. Y luego voy a decir algunos detalles más. La razón número 3 es Linux, que yo sé que Zordor es Linuxero. Así que el subsistema de Linux en Windows 11 funciona de maravilla. La razón número 4 es táctil. Zordor, tú coges tu MacBook Pro, tu MacBook Air, que por cierto, se está planteando comprarse un MacBook Pro. Coge el dedito e intenta moverlo. Vas a tener que apretar mucho, mucho, mucho y con mucha fuerza. Y no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque no es táctil. ¿Cómo es posible que en el año 2022 el MacBook Pro o el MacBook Air no sean táctiles? ¿Y qué es lo que ha hecho Apple? Pues en algunos modelos del MacBook Pro ha puesto una barrita. Una barrita donde te consuela pensar que puedes hacer cosas como colgar una llamada de FaceTime o deslizarte por una línea de tiempo de tu editor de vídeo. No es una solución. Es como el sistema de ventanas o el sistema de archivos de iPadOS. Es un engaño. Y dicen, ya tenemos sistema de archivos. Es mentira, es falso. Portabilidad. Número 5. Tira tu iPad. Tu iPad no va a ser nunca un computador. Aunque la niña del anuncio haya hecho un fantástico anuncio que me encanta y lo veo continuamente. Pero tu iPad no es un computador. Federico Viticci se flipa. Pero no sabe lo que no dice en sus larguísimos artículos, es a lo que tiene que renunciar. Porque si escribiera Federico Viticci lo que tiene que renunciar para usar el iPad as main computer, como computador principal, tendría que escribir una enciclopedia. Número 6. Sé libre de Tim Cook y de su peligroso globalismo. Apple es una herramienta para la globalización el sionismo, los movimientos pro vacunas y el grafeno en nuestro ADN. Apple es globalismo, agenda LGTB, agenda 2030, protocolos de los sabios de Sion, todo es eso. Si tú quieres ser masón, a partir del grado 33 tienes que tener un Mac. Así que no seas masón, Zordor. No seas globalista. Libérate de Tim Cook. Número 7. OneNote y OneDrive. Amigos, una nube. Una nube de verdad. No iCloud. Una nube de verdad. Una aplicación de notas. Y no la aplicación de notas que viene en el Mac o que viene en el iPhone. OneNote. Una aplicación de notas para personas mayores, con grabaciones de audio, con dibujos, con un montón de herramientas sincronizado en web de verdad. Número 8. Si tú te compras una Surface y dejas atrás toda tu chatarra manzanera, nunca más tendrás que ir a un Starbucks. Porque lo primero que haces cuando te compras un Mac, ¿sabes qué es? Meterte en un Starbucks. Esto es así. O sea, en la caja del Mac te viene una pegatina que dice: pégate una patada en el culo y métete en un Starbucks y te compras un cappuccino Toll por 7,50 €. Y añádele extra de crema y topping de polvorones de la estepa por 4 € más. Y siéntate en un sillón de esos roñosos que no lo han lavado en su vida, que puedes pillar el tifus con otro tío que lleva 7 horas sudando en ese sillón con su Mac, que tiene autonomía de 7 horas o más. Librarte de un Mac es librarte de gastarte la paga extra de Navidad en un Starbucks. Es que va incluido en el precio. Que podían darte cupones de descuento en Starbucks, porque es que tú te compras un Mac para lucirlo en un Starbucks. Microsoft Edge, razón número 10. Microsoft Edge es la leche. O sea, cuando Safari duerme por las noches, sueña con ser Microsoft Edge. Un navegador con posibilidades, con colecciones, con anotación de webs, con un montón de posibilidades, compatible con las extensiones de Google Chrome, pero no es Google Chrome, con sincronización de contraseñas, con versión para Android. Es maravilloso Microsoft Edge. Libérate de Safari. Zordor. Zordor. Como me decía uno, que me decía Zordor, en vez de Zordor, ¿es Soros? Claro, él leía Zordor y muchos latinos la Z la pronuncian, la fonetizan como S. Sordor, Soros, ahí hay una similitud, ¿eh? Hay una similitud, ¿eh? ¿En qué momento empezaron a llamarte Zordor? Zordor barra Soros. Número 10. El nombre del sistema operativo. O sea, el nombre de Mac OS, de las distintas versiones de Mac OS, es el nombre de un prostíbulo mexicano. Tú no puedes tener un sistema operativo cuyo nombre es el nombre de un prostíbulo del norte de México. Monterrey. Bienvenidos al prostíbulo Monterrey. Nuestras muchachas son limpias. ¿Pero qué es eso? Eso es vergonzoso. Eso es un atentado contra todo lo decente. Número 12. No tendrás que usar Files. Files es un administrador de ficheros que hay en Mac OS que sigue igual. Es como si utilizaras Internet Explorer, ¿no? Que sabes que en el Parlamento de España siguen usando Internet Explorer y pagan por no cambiar de navegador. Bueno, pues usar Internet Explorer hoy en día es como usar Files. E igual de cutre. De hecho, cuando abres por primera vez Files suena el himno del nodo. De lo antiguo que es. Luego, hay otra razón. Razón número 13. Los usuarios de Windows, todos los usuarios de Windows, tenemos un cheque de descuento para la próxima vacuna de Bill Gates. O sea, estamos hablando de la órbita Bill Gates. Bill Gates, el salvador de la pandemia, el hombre que anticipó el coronavirus. cuya fundación Bill y Melinda Gates han puesto millones para luchar contra el coronavirus, y los usuarios de Windows tenemos un cheque de descuento para la próxima vacuna. ¿Te enteras, Nipegún? Número 14. Hablando de Nipegún. Nipegún usa macOS. Joe Rogan usa macOS. Joe Rogan, ¿sabéis quién es? El de las conspiraciones, el del podcast de 7 horas. Todos los terraplanistas usan macOS. Los rednecks usan macOS. Emilcar usa macOS. Pero lo importante, si Nipegún usa macOS, es porque algo chungo hay ahí. Y como tú sigas utilizando macOS, vas a terminar terraplanista, creyendo en el grafeno de las vacunas, creyendo que el 5G altera tu ADN, creyendo en el proyecto Bluebeam, creyendo en todo, todas las teorías conspiranoicas. Terminarás saliendo en el podcast de Joe Rogan. ¿Y eso es lo que tú quieres, Zordor? ¿Salir en el podcast de Joe Rogan con todos los catetos, con todos los cletus de Estados Unidos? Razón número 15. QuickTime es tan antiguo como Internet. O sea, si Files es antiguo, QuickTime. O sea, yo recuerdo cuando tenía QuickTime instalado en Windows 95. Apple sigue con QuickTime. Aquí, así que si tú sigues usando macOS, sigues usando QuickTime. Es más, sigues necesitando QuickTime. Y sus formatos de vídeo cutres. Es que macOS es de abuelos. Es decir, en todos los geriátricos, los abuelillos piden macOS. Qué triste sería terminar tus días usando Files y usando QuickTime. Así que, Zordor, en nombre de toda la pescafera, en nombre de todas las religiones idólatras del mundo, libérate, cómprate una Surface. Cómprate una Surface. Tus argumentos son muy pobres. Es que el teclado se dobla. Pues claro, porque es retráctil, Zordor. Porque es retráctil, se quita y se pone. Se quita y se pone. No, es que va muy lenta. Pues no le compres a un japonés, a un hikikomori. No le compres una Surface que ha tenido tanta pornografía japonesa que con sus órganos pixelados. Normal que la Surface que compraste fuera mal. Si pertenecía a un hikikomori que estaba hartico de porno japonés. Si esa Surface había que tirarla. Primero había que meterle fuego, porque eso tiene que ser una cosa infecta. O sea, tiene que ser una cosa, tiene que ser una criatura de Lovecraft. De la masa primigenia. Así que, consejo de amigo, consejo de podcaster. Abre, despliega tus alas y vuela libre al camino de la productividad. Tú eres un gran creador de contenido, Zordor. Así que deshazte de tus productos Apple, cómprate la serie Surface, toda la serie Surface, la Go, la Pro X, la Pro, también la Surface Laptop, todos, cómpratelos todos. Que tú tienes, tú manejas panoja. Y verás cómo tu creatividad alcanza nuevos niveles. Serás una nueva persona, un nuevo Zordor. Incluso cambiarás tu nombre. En lugar de Zordor, serás Gates, el hijo de Gates. Ve a la productividad, ve al lado luminoso de la fuerza. Zordor. Y con esto espero haberos convencido también a aquellos que estéis dudando para que paséis a MS Microsoft. Un saludo a todos y hasta pronto.